Oiga, papito, ¿qué pasa? ¿Sí será cierto que nos van a poner es que el tren metropolitano? No sea bruto, papito, es el tren metro escorlitano. Ah, papito, yo creí que era escorlitano. Ay, un triste brutico, mijo. Tenemos que resignarnos, tengamos paciencia, hermano. ¿Cuándo será que nos ponen el tren metropolitano? ¿Qué problema en el transporte? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ayer que llegó del centro me contaba mi mujer. ¿Qué le dijo, papito? Que por subirse a un bus, papito, le robaron el brasier. Sí, ¿dónde los compró, pues? Por ahí en el pedrero, papito, pero no, era que lo traen a chuspa, papito. También a una amiguita, dice que se llama Enriqueta, compadre en el cuadradero, casi le arrancan la areta. Ave María, papito, pero vea pues qué problemita, que vamos a hacer mi hermano? ¿Cuándo será que nos ponen disque el tren metropolitano? Muy difícil, papito. Pues Alita, yo creo que para en el 400, Ave María, pues no me crean tan marrano. En todo caso el transporte sí se volvió puro barro, el chofer suban, echen para atrás, y los pobres pasajeros, vamos a morir colgando. Ave María, papito, colgando. No se oye sino el chillido de mujeres en busetas. Ay, qué cosa tan horrible, casi me arrancan las. Tenemos que resignarnos, tengamos paciencia, hermano. ¿Cuándo será que nos ponen el tren metropolitano? Pues papito, todas las cosas que nos están ocurriendo aquí en esta villa de Bogotá. Date callado, muchacho. Ay, qué cosa tan horrible, el transporte está muy teso. Los buses parecen hornos de esos de asar pan de queso. El pasajero que sube, eso es dele pa' atrás, como si los buses vinieran, papito. ¿Cómo? Con cocina y con solar. No se oye sino el chillido, papito, de mujeres en busetas. Ay, qué cosa tan horrible, casi me arrancan las. Tenemos que resignarnos, tengamos paciencia, hermano. ¿Cuándo será que nos ponen el tren metropolitano?